Inmaculada Soto Denis, la Colo, como le decimos, que ya está en comunicación. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días para toda la audiencia. Y bueno, contenta, feliz de poder comenzar este ciclo que, como vos lo dijiste, el año pasado dio mucho para reflexionar, pensar y bueno, y seguir investigando, obviamente. Vos sabés que, te comento primero, Colo, porque me sorprendió, porque yo me fui desayunando de todo esto gracias a vos, y lo tengo que decir, y empecé a ver que en los grandes medios también se empezó a hablar de esto. Yo creo que nos escuchan a nosotros, pero bueno, no importa eso. ¿Cómo se fue instalando esto, no, Colo? Sí, la verdad que, bueno, la inteligencia emocional y la educación emocional, que van de la mano una de la otra, se retroalimentan, es algo a nivel mundial que en los últimos tiempos se fue descubriendo por medio de las neurociencias, que también, digamos, es una disciplina nueva, por así decirlo, y donde hace falta mucha investigación, mucha reflexión, donde hacen falta por ahí muchas cuestiones, digamos, también a nivel legal, digamos, marcos legales que puedan llevar adelante, digamos, esto, y que con el poco tiempo que se está investigando y que grandes científicos a nivel mundial lo están realizando, ha llevado, digamos, con medidas de prevención, porque es una medida de prevención, digamos, tanto en salud y como en educación, pero repercute obviamente a nuestra sociedad. Seguro. En el día a día, esta sociedad tan devastada, con tanta incertidumbre, y la verdad que ha dado muy buenos resultados, y están dando muy buenos resultados. Muchos países a nivel mundial, no muchos, pero sí puntuales, como es España, algunos en Latinoamérica, se está lamentablemente trabajando muy poco, pero sí se está comenzando, digamos, este camino para poder implementar, digamos, para que el Estado pueda implementar esta disciplina tan importante, que en realidad, como digo, es una disciplina muy nueva, pero tiene desde el comienzo del mundo, de la vida, está, digamos, instalada. Siempre se dio mucha importancia, como veníamos hablando el año pasado, a lo que es la razón, seguro, ¿no? Seguro. Solamente la razón, la racionalidad, y se dejó a un lado lo que son las emociones, el sentir, y sobre el pensar, ¿no? Entonces, hoy en día, con muchísimos avances en nivel de salud, de las enfermedades, ni hablemos de las enfermedades mentales, se vio de que las emociones son las bases, digamos, de muchas cuestiones, inclusive es un punto neurálgico hasta en los trastornos mentales y de salud física. Vayamos bien al principio, digamos, de lo que habíamos comentado el año pasado, que en la conformación de nuestro cerebro, lo que es a nivel emocional, a donde está ubicado, digamos, a donde se ubica, que es el sistema límbico, a nivel emocional, fue lo primero que fue creado, ¿no? Lo que llamamos por ahí en la escuela secundaria, por ahí se da el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, es ahí a donde se formaron las emociones. Mira. ¿Cómo hoy en día no podemos reflexionar, investigar y ver qué podemos llevar adelante, qué actividades y qué desarrollar, qué habilidades también, como para en pos, digamos, de la prevención de tantas cuestiones que nos atraviesan, digamos, a nuestra sociedad, como son los embarazos no deseados, la violencia de género, que lo vemos en cada momento, sí, la violencia simbólica, digamos, violencia física, las adicciones, o sea, hoy en día tenemos excesivamente y más con que se ha incrementado, digamos, muchísimo, o sea, eso empezando, digamos, como una parte, por así decirlo, liviana, y después terminando en lo que son los trastornos mentales, que lamentablemente ya vemos muchos niños con trastornos mentales, y más en esta situación pandémica, donde hay mucha incertidumbre, donde el ser humano por ahí no tiene un objetivo o un punto, digamos, claro, como por así decirlo, donde se ha desequilibrado todo y donde a nivel mundial se ha trastabillado, vamos a llamarlo en palabras comunes, diferentes cuestiones que obviamente que repercuten a nivel Latinoamérica, a nivel país, a nivel provincial y local, y ni hablemos de institucional y familiar, mirá, ¿no? Mirá. O sea, todas estas cuestiones, digamos, es de muchísima importancia en poder capacitar, hablar, desarrollar y pensar en lo que son las emociones, seguro, ¿no? Y por eso lo que es la educación emocional. Seguro. Colo, ¿y esto tiene un impacto si lo aplicamos lo más antes posible, para decirlo de alguna manera? Ponerle decirte desde chiquito, y tengo mensajes que ahora te voy a decir, pero ¿tiene que ver también con lo más temprano mejor? Por supuesto, imaginemos, digamos, que nosotros desde, y que está comprobado científicamente, digamos, esto, por eso digo, esto más allá del diálogo, digamos, que podemos llegar a tener para nuestra comunidad, hay que tener en claro que todo lo que se trabaja es todo a nivel científico y comprobado, ¿sí? No es algo de, es así como el episodio, digamos, televisivo, hablemos sin saber, ¿no? Por ahí podemos hablar muchas cosas y no tenemos certeza. Esto, hay una certeza que desde planificar un hijo, planificar a alguien desde el embarazo, ya se tiene, se comprueba científicamente que repercute en lo que es la personalidad, digamos, de cada chico. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel neurológico, a nivel neuronal, todo lo que se va realizando, digamos, hoy en día, cuando se va algo serio, ¿no? La patología de algún niño, digamos, ya se empieza a estudiar a nivel embrionario, ¿no? Desde esos primeros momentos se le pregunta a la mamá, al papá o al entorno cómo fue las expectativas de ese niño, ¿sí? Y desde ahí los niños van sintiendo, van por medio del contexto, por eso siempre se dice, bueno, esto de ser lo mejor posible, no lo ficticio, sino lo mejor posible en cuanto a el día a día, digamos, de que se va gestando un niño. Obviamente que cuando nacen, los niños, digamos, nacen en un contexto determinado y las emociones son lo primero, digamos, que nosotros vemos en ellos, porque ellos te van a manifestar llorando, si quieren, con una emoción que se le llama negativa, ¿no? Que es por medio del llanto. El ser humano, lo primero que manifiesta cuando nace son las emociones negativas, que son el medio del llanto y el malestar. Ustedes imagínense que la sonrisa comienza, la sonrisa no fisiológica, esa que nosotros uno dice, ay, mira, el bebé está sonriendo y tiene días o un mes, sino la sonrisa intencional comienza a partir de los 3-4 meses. Sí, bueno, cada vez más temprano, ¿no? Porque antes comenzaba un poco más. Pero, o sea, eso ahí recién se manifiesta otra emoción, que es la del bienestar, ¿sí? O sea que imaginemos, ¿no?, qué importante es poder educar en las emociones y poder nosotros con la palabra y con la conducta poder ir transmitiendo e incorporando a su personalidad, a su sistema fisiológico, el sentir de las emociones. O sea, en poder calmar cuando un bebé está llorando, poder cómo lo calmamos y calmamos satisfaciendo, digamos, sus necesidades básicas, como es la alimentación y la afectividad, ¿no? El que pueda estar bien, digamos, a nivel afectivo, tratar, digamos, de en lo mejor posible, digamos, de una familia, digamos, en poder brindarle afecto al niño. Ahí ya estamos nosotros manifestando emociones y poniendo también en palabras. O sea, es muy bueno por ahí pensar en poner, bueno, ya estás comiendo, mamá ya te está dando la teta. O sea, esto de ir hablándole, porque por ahí uno piensa que no, que esto no importa, pero sí. Miren, ayer le voy a transmitir un caso clínico que me tocó, de una situación de una nena de 6 años, que papá y mamá sordomudos, ¿no? Entonces fue la abuela, obviamente, estaba la mamá y el papá fuera del consultorio, ¿no? No, ellos se manifiestan a nivel de lenguaje de señas, la mamá y el papá. La nena de 6 años sin ninguna, a nivel fisiológico, digamos, no tiene ninguna incapacidad, ¿no? Pero la escuela manifiesta que tiene dificultades en entender ciertas consignas orales, ¿sí? Y también la niña poder manifestar a nivel oral ciertas cuestiones. Claro. Digo esto, la niña no tiene ninguna dificultad en ese nivel, a nivel fisiológico. Claro, pero sin embargo, su contexto llevó que hoy con 6 años tiene muchas imposibilidades en poder entender, hasta poder entender el sentido del otro, ¿no? O sea, esto de ponerse... Y esto es algo que se va desarrollando en los primeros años. Digo, qué importante, porque... digo, la nena puede escribir, escribe todo lo del pizarrón, hace medianamente las actividades, pero a nivel sensitivo no puede transmitirlo ni tampoco puede entenderlo. Y esto la maestra lo manifiesta y se manifiesta a nivel de dificultad de aprendizaje, ¿no? Porque obviamente le es una barrera para ella. Pero digo que esto, yo ayer le explicaba a la abuela, de que todas las herramientas y lo que vamos a aplicar como tratamiento a partir de ayer, esto le va a servir para la vida, ¿no? Sí. Le digo, nosotros la tenemos que preparar a ella para la vida. Está bien de que pueda tener, digamos, un desempeño escolar normal, ¿no? Pero tenemos que prepararla para la vida, le decía. Aparte, le digo, ella es nena, todo esto con lo que refiere, más allá de que hoy en día... El género femenino, digamos, ha tomado muchos avances y muchas herramientas que lo celebramos a cada momento, digamos, de todo esto, pero también somos conscientes de que falta muchísimo en esta sociedad hiper recontra machista. Pero sin embargo, digo, esto hablábamos con la abuela y la abuela, uno también, digamos, de la afectividad, que por eso también refiere a las emociones, ella tomaba conciencia, ¿no? Nosotros tratamos de hacer que esto se haga consciente, seguro, ¿no? Seguro. De todo esto. Algo tan simple que uno desde afuera lo puede analizar y puede creer de que sí, que cómo no se va a dar cuenta de esta situación, pero no nos damos por ahí cuenta, obviamente, digamos, porque para esto nosotros por ahí hay ciertas cuestiones que lo tomamos como normales, ¿no? Tal cual. Volviendo a las emociones, qué importante es poder trabajar con nuestros niños desde chicos. O sea, con cuestiones tan simples, por eso yo le decía, no es necesario por ahí que uno tenga, sea experto en emociones, que tenga grandes investigaciones, sino poder capacitarnos con esto, con la charla, con la escucha. Seguro. Obviamente que no está mal, digamos, de que no viene mal leer un poco o investigar un poco sobre esto. Pero todo lo podemos hacer desde la escuela, desde los ámbitos institucionales de salud, de los diferentes ámbitos institucionales, digamos, del Estado. Poder capacitarnos y reflexionar sobre las emociones es sumamente importante para la prevención. Ahí está. Y ni hablar que nos ahorramos, digamos, si vamos ya a lo racional, por así decirlo, nos ahorramos en Estado, se ahorra muchísimo dinero. Imagínense que una persona violenta, en el caso de poder educar esas emociones, nos ahorramos muchas cosas. Seguro, ¿no? En dinero, ¿no? Es prevención pura. Exactamente, y nos vamos directamente a otras cuestiones que obviamente tenemos que atender. Pero si nosotros podemos prevenir y poder tratar las emociones desde chicos, desde niños, desde bebé, en poder nosotros poner en palabra qué estamos sintiendo, que no está mal también un día que estemos tristes, que no está mal que estemos enojados, pero sí, mejor, digamos, de poder rever y desandar ese enojo, esa tristeza. Porque sentir miedo tampoco no está mal, porque el miedo previene también ciertas cuestiones y a nosotros, cuando hay cuestiones que nos paraliza, también nos va previniendo a manera de precaución, ya sea físico o del contexto. Seguro. Pero digo, poder canalizarlo y poder llevarlo de manera apropiada todos los días a las emociones, cosa de que podamos ver, digamos, un trayecto lo mejor posible. Colo, mirá, llega un mensaje puntual que dice, es fuerte el mensaje, dice... Para la licenciada, mi hijo está incontrolable y la maestra me llama cada rato. No sé qué hacer, qué me sugiere. A veces me levanto y parece endemoniado. Se ríe ahí, dice jajaja. Ja, ja. Perdón, pero es lo que siento, dice. Fuerte, Sí, no. Por ahí también agregar, digamos, que este momento de incertidumbre en los niños ha causado terrible, no en todos, ¿no? Pero en muchos ha causado, digamos, un terrible desfasaje, digamos, y desequilibrio a nivel emocional y social. O sea, ustedes imagínense que nosotros somos una reproducción de lo que la sociedad también nos va brindando, lo que el contexto nos va brindando. todo esto, digamos, poder que los chicos puedan poner en palabra lo que les pasa es sumamente importante. Eso es lo primario, digamos, que por ahí preguntarle a ver qué a cosas tan simples como qué es lo que te enoja y qué es lo que te gusta. Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Eso es algo simple y sencillo que uno puede ir ejercitando, digamos, en el día a día. Bueno, hoy, ¿qué te gusta? Bueno, me gusta esto. Bueno, ¿y qué no te gusta? Bueno, tal cosa. Entonces poder ir también, obviamente, para nosotros ir desandando ciertas cuestiones y que ellos puedan poner en palabra. Si cuando ya se vuelve un caso sumamente incontrolable, y lo ideal, primero, obviamente, es preguntar, poder tratar, poder ver también entre qué es lo que está pasando en nuestras vidas también, porque, a ver, por más que yo hoy en día estoy hablando acá y estamos reflexionando, pero todos somos seres humanos y nos atraviesan millones de cuestiones, millones de variables que por ahí son imposibles de controlarlo, pero está bueno poderlo hacerlo consciente, digamos. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, digamos, hacer consciente quiere decir ponerlo en palabra, ver, digamos, de qué te gusta y qué no. Y en el caso de que esto persista, digamos, que sea algo que ya se torne, digamos, como dice la mamá, incontrolable, y hacer una consulta con un psicólogo, con un psicopedagogo, no está mal, digamos. Por ahí, inclusive, esto, bueno, esto ya se dejó de lado, porque antes se creía que los que iban a profesionales que tratan sobre salud mental, no le voy a llamar trastornos mentales, vamos a llamarlo salud mental, no está mal, digamos, porque también a uno, digamos, lo pone en otro, en otra situación y podemos escuchar otra palabra. Y yo creo que por ahí, hoy en día, ya tanto la salud pública como privada tiene, digamos, un abanico importante de profesionales que todos obviamente están capacitados en poder brindar un acompañamiento en estas situaciones. Que por ahí no es necesario que vaya el niño o la niña o que así asistiendo, por ahí solamente con un par de sesiones con los padres, digamos, esto se puede disolver. Perfecto, buenísimo. Pero bueno, lo primordial es preguntarle al niño, bueno, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Y al niño chiquito, o sea, yo tengo, que ustedes lo conocen, a mi gordito de 2 años y medio, casi 3, Julián, y él lo primero que dice, no gusta. No gusta, ahí está. No gusta cuando hay algo que, y está bien, por ahí uno se enoja, y está bien que ellos puedan manifestar qué es lo que le gusta y qué es lo que no les gusta. Obviamente, todas estas preguntas se van profundizando con el correr de los años, ¿no? Del tiempo y según su edad, etapa evolutiva y su desarrollo, ¿no? Seguro. Esto es lo importante. Y bueno, y en el caso que no se pueda, se ve, digamos, que esta sea una constante, y hacer una consulta no está mal. No está mal tampoco poder hablar con los docentes, qué es lo que opinan. Los docentes también hoy en día están con toda esta situación, a todos nos ha generado cierta incertidumbre y cierto desequilibrio, y también poder acompañarnos, digamos, entre todos está muy bueno, poder mandarle una nota o un mensaje a la docente en decir, bueno, qué es lo que ve ella, qué es lo que piensa, como para ir construyendo, digamos, algo juntos, ¿no? Seguro. Esto es muy importante en el caso de que los chicos estén concurriendo a la escuela, es muy importante el contacto con el docente, qué es lo que, no para juzgar, porque eso, por eso digo, ya creo que hemos pasado, o estamos pasando esa etapa que antes estaban en contacto solamente con los docentes para juzgar o criticar, o de ambos lados, ¿no? Seguro. Creo que de todos lados, sino para construir algo, digamos, mejor y superador, ¿no? Ahí cuando hablas, ¿no? Está bueno lo que decís, pero cuando hablas del sistema educativo, ¿cómo estamos en la preparación para avanzar con el tema de las emociones? ¿Crees que hay que profundizarlo, potenciarlo, si querés usar como frase? ¿Crees que hay que avanzar un poco más con este tema? Sí, es sumamente importante, digamos, tener un marco legal, porque si no tenemos un marco legal, las instituciones no están desprovistas de herramientas e instrumentos para poder llevar a cabo, digamos, algo metodológico. Seguro. Bueno, entre el año pasado y este año, estuve un acercamiento en lo particular con un integrante del cuerpo de la Cámara de Senadores. Bien, bien. En donde, bueno, le le mostré, digamos, y le propuse. Él también tenía idea, que es el señor Armando Gay, que bueno, por estos momentos se está recuperando de un momento sumamente difícil de COVID, ¿no? Y la verdad que lo vieron con muy buenos ojos a nivel provincia, vieron, la Cámara también lo vio con muy buenos ojos, porque, bueno, yo la propuesta, digamos, que le hice, fueron fundamentados desde todos los ámbitos, científico, histórico, social, hasta bíblico, digamos, de que las emociones están desde el minuto uno en nuestras vidas, desde que se creó el mundo. Yo creo que, y bueno, ya hubo un avance en cuanto que se presentó a la Cámara, está a tratar, digamos, y por lo que sé, todos los organismos que infieren, digamos, en lo que es este tema, lo vieron con muy buenos ojos, vieron como un avance científico muy importante, digamos, que puede llegar a ser para la provincia y obviamente para lo que es educación. Así que bueno, esto es tiempo, obviamente, es tiempo también de lectura, de investigación de todos los integrantes, digamos, de la Cámara de Senadores, de que si es que se aprueba o no la ley. Pero yo creo que va por un buen camino. Con el solo hecho de tratarlo, de reflexionarlo, de investigarlo, yo creo que hay un asiento, digamos, en la sociedad que puede dar muchos elementos y muchos instrumentos, que eso es por ahí lo más importante. Seguro. Y como por ahí yo lo recalcaba y lo recalco del minuto uno, no importa, esto no es necesario ser un profesional, por así decirlo, un máster en educación emocional e inteligencia emocional. Cualquier docente, cualquier profesional, cualquier persona que quiera capacitarse, reflexionar un poco, está capacitado, ¿sí? Esto no se requiere, y ni siquiera recursos económicos, ¿sí? Grandes recursos económicos. Esto es al contrario, esto con el recurso humano, con las personas capacitadas y reflexionando, digamos, sobre esto, prevenimos muchísimas cosas, digamos, y prevenimos mucho, digamos, en lo que nos toca hoy en día a día en nuestra sociedad. Sin duda, o sea, ¿no? Que es bueno. Algo... Que yo creo que hay una luz, digamos, en todo esto. No lo he hablado, no he hablado mucho sobre este tema. Ustedes por ahí son los primeros, digamos, en enterarse. Pero sé que hay muchos avances y yo creo que este año va a ser algo muy... Se van a dar noticias. Y ni hablar que este medio fue uno de los interesados, que agradezco sinceramente de lo más profundo de mi corazón, que puedan interesarse en algo tan valioso en cuanto a la prevención de la sociedad. No me cabe duda que ustedes, más allá del rol social que tienen, digamos, como comunicadores, siempre fueron muy comprometidos, pero pudieron tener la habilidad, ¿no?, en poder ver que esto es sumamente importante, que no por ahí cualquiera lo puede tener esta sensibilidad y habilidad, obviamente, a nivel cognitivo, de que esto es muy importante, digamos, para nuestra sociedad y para la prevención. Seguro, sin duda. Más no, que para nada. Nosotros es importante y la verdad que muy interesante involucrarse en esto, ¿eh? Colo, nos reencontramos en cualquier momento. Pues, la verdad que brillante, como siempre, tema muy interesante y ya es el inicio, o sea que la vamos a tener. Buenísimo, me gusta que llegue el mensaje de los oyentes, así que te agradezco y nos mantenemos en contacto. Un abrazo gigante a todos y bueno, si Dios quiere, nos veremos en la próxima, en el próximo encuentro, ¿no? Que vamos a tener a nivel mensual. Y bueno, a seguir adelante, a ver, digamos, a tratar, más allá de toda la incertidumbre que vivimos, seguir adelante, porque entre todos, y yo lo veo, digamos, que entre todos hay mucha gente, digamos, con muy buen corazón y con mucha sensibilidad, digamos, ante esto, para poder acompañar a nuestros niños principalmente, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes que también están sufriendo mucho. Sin duda. Esto poder darle un mensaje de esperanza a los papás, a los chicos, digamos, que podemos salir adelante y bueno, si Dios quiere, eso va a pasar. Perfecto, Colo, pues, nos mantenemos en contacto. Un beso grande. Un abrazo gigante. Ahí está, qué linda charla, la verdad que temita temita el otro día.